Los jueces de la nueva promoción recibirán este mediodía sus despachos en un acto celebrado en la Escuela Judicial de Barcelona. Es una de las citas de la mañana la entrega de despachos a los nuevos jueces y la polémica ausencia de Su Majestad, el Rey Felipe VI, al acto. Será Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo, el que este año presidirá la ceremonia de entrega. Según informaciones, el monarca aceptó la invitación, pero el martes pasado la zarzuela envió un comunicado informando sobre la ausencia del rey al acto. La decisión fue tomada por el gobierno, sin que haya dado explicaciones concisas para su justificación.